CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Ariana D'Ambrosio, que está haciendo los controles técnicos. La rendición de cuentas, como hemos ya expresado, la última de este gobierno, se votó solo con los votos del oficialismo en la Cámara de Diputados, 50-88. Vamos a empezar por el final, porque una vez que se votó en general, después se votaron una serie de aditivos que tienen que ver con, si ustedes recordarán, cuando hacíamos la nota a partir de la actividad en comisión de presupuesto integrado con Hacienda, con ciencia y tecnología, rubros como para que ellos pudieran utilizar en la investigación científica, para la Universidad de la República, y también, y esta fue la que generó más complicaciones, vinculadas a Fiscalía General de la Nación. El fiscal Jorge Díaz había estado explicando un poco esta situación, pero los legisladores consideraban que no se había explicado con suficiencia, consideran que es inconstitucional sumar este tipo de elementos en una rendición de cuentas que no puede generar en este sentido, en el último año, compromisos para el gobierno que viene. Y por lo tanto pidieron, sobre todo pidieron que estos cambios que venían a través de este aditivo en rendición de cuentas para la Fiscalía General de la Nación, volvieran a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Baja y que no fuera votada la rendición. Una propuesta que hizo el diputado Iván Posada del Partido Independiente. El Frente Amplio rechazó dicha propuesta. Finalmente esa propuesta alcanzó. A esa altura había 86 legisladores en sala, 36 en 86, es decir, los 50 de Frente Amplio votaron en contra. En ese momento había 36 de la oposición, que fueron los que votaban a favor. Por lo tanto, se votó ese cambio en relación a la Fiscalía. El diputado Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay del Frente Amplio, fue quien defendió la posición de que este tema no volviera a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y se votara en la rendición de cuentas. Vamos a escuchar las razones que dio, en este caso Asti, en nombre de Frente Amplio, para no aceptar que esto volviera a la Comisión de Constitución y Código de Legislación y que estos cambios de Fiscalía fueran aprobados en la rendición de cuentas. Hizo correspondiente a Fiscalía General de la Nación. Lo que la mayor parte de esos artículos, y pongo como ejemplo el primero, que es en el cual se comenzó esta discusión, que es la supresión de un cargo de fiscal inspector y su transformación en un fiscal letrado. ¿Por qué esta modificación? Es porque precisamente, dado que no se puede en esta rendición de cuentas incorporar nuevos cargos ni dar financiamiento adicional a la Fiscalía, bueno, la Fiscalía ha encontrado formas de aumentar la cantidad de recursos humanos especializados en el tema de Fiscalía, con modificaciones dentro de la normativa vigente. Una de ellas es precisamente este artículo quinto, que como recién decíamos, elimina el cargo de fiscal inspector, asignándole esa tarea que no es necesariamente cumplida por un fiscal, sino que puede ser realizada por una unidad de control interno, tal como lo establece el artículo sexto de este proyecto, y libera el recurso humano capacitado como fiscal para actuar como fiscal letrado. También tienen que ver aquellos artículos que buscan eliminar la participación de fiscales en procesos civiles o de familia, en cual actúa como parte cuando no es parte en realidad, dado que el interés de la sociedad está representado, ya está debidamente representado y está duplicando la función del juez en ese sentido. Y por eso, bueno, después se derivan también algunos artículos de lo que tiene que ver con el funcionamiento de los fiscales cuando son actúan como terceros o como actúan como parte. Pero están todas, o por lo menos la gran mayoría de todos estos artículos están basados precisamente en un carácter que está vinculado con el tema de uso de recursos humanos, en este caso, y que no pueden ser sustentados a través de la creación de cargos por estar en la instancia presupuestal que estamos en año preelectoral. Por lo tanto, señor presidente, nosotros, seguramente algún otro compañero puede, rechazamos la moción de pasarlo a la Comisión de Constitución y Código, sino que entendemos que por ese carácter de dotar de más recursos técnicos especializados a través de modificaciones de estos artículos, logramos satisfacer algunos de los requerimientos que la Fiscalía General de la Nación tiene en ese sentido. Entonces, en esta disposición de artículos que tenían que ver con los aditivos allí en rendición de cuentas, que iban del 5 al 13, el Frente Amplio definió no devolverlos a la Comisión de Constitución y Legislación y votarlos directamente en la rendición de cuentas. ¿Cuáles eran los inconvenientes que ellos tenían, sobre todo, y cuando digo ellos, digo la oposición, con respecto a estos artículos vinculados a fiscalías metidos dentro de la rendición de cuentas, metido además luego del voto en general, metido en lo que fueron los artículos que se colocaron en el debate parlamentario? Vamos a escuchar al diputado Pablo Abdala del Partido Nacional explicando justamente esta situación, la cual, reitero, en algún caso tanto Abdala como Ope Pasquet, los dos integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados, expresaron que esto tiene vicio de inconstitucionalidad. Con relación a la Fiscalía General de la Nación, señor presidente, creo que la decisión del gobierno ha sido absolutamente temeraria. Hay modificaciones al Código General del Proceso. Hay modificaciones que aquí se proyectan a la ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación. Se elimina, por ejemplo, y nadie nos ha explicado por qué, hace pocos días estuvo el fiscal de corte en el ámbito de la Comisión de Constitución, la figura del fiscal interno y se lo sustituye por una unidad de control interno. Capaz que está muy bien la decisión, pero no tenemos elementos para sospechar esa circunstancia. Y después se avanza, señor presidente, en algo que sabemos que es de interés del señor fiscal de corte, que es la modificación legal a los efectos de retirar a la fiscalía de todos los procesos en los que interviene como tercero, a los efectos de concentrar al Ministerio Público en la competencia de carácter penal y en todos los temas vinculados al delito. Yo sé que este es un debate que puede admitir opiniones diferentes, pero me parece que no es en el ámbito ni en el tiempo de análisis de la rendición de cuentas que esto se debe dirimir. Entre otras cosas, señor presidente, y por ejemplo, yo analicé esos artículos y he llegado a la conclusión que he llegado porque evidentemente hay propuestas que creo que nadie está en condiciones de conocer su fundamento sin hablar con el fiscal de corte. El artículo 11 deroga los literales B y C de la ley orgánica del Ministerio Público, pero no deroga, sin embargo, el literal A, y por lo tanto permanecerá, a partir de la aprobación de este artículo, la presencia y la participación o la intervención del Ministerio Público en determinados procesos que no son penales, como aquellos vinculados con la nulidad del matrimonio, temas vinculados a la patria potestad, designaciones de tutor, de curador, etc. Yo no estoy juzgando, señor presidente, no sé si esto está bien o está mal. Lo que está mal es el procedimiento que se ha escogido y creo que es realmente absolutamente cuestionable que en última instancia se termine vulnerando la propia independencia del Poder Legislativo, porque si la solución de estos temas y la resolución de propuestas de estas características implican la intervención del Parlamento y corresponden a la competencia legislativa, pues la competencia legislativa debe ejercerse a cabalidad y no por una vía indirecta o por una vía oblicua como aquí se está planteando y se está promoviendo. Ahí estaban los reparos, sobre todo en relación, reitero, a estos artículos vinculados a la Fiscalía General de la Nación, que, reitero, pidieron que fueran devueltos a la Comisión de Constitución y Código de Legislación y que no se votaran en la rendición de cuentas, pero finalmente fueron votados porque el Frente Amplio así lo quiso. Insisto, esto pasó después de la votación en general de la rendición de cuentas, porque tenía que ver ya con aditivos vinculados a la rendición de cuentas por fuera del articulado original. Volvemos ahora sí a lo que fue el debate o entramos en este espacio a lo que fue el debate, vinculado a la propia rendición, donde reiteró, 50 en 88, solo el Frente Amplio aprobó esta última rendición de cuentas de el último gobierno de Vázquez. El diputado Iván Posada, del Partido Independiente, hizo hincapié en una serie de problemáticas que se generan a partir justamente del modelo económico que se lleva adelante. Y sobre todo hizo hincapié, lamentablemente hoy, además, a partir de ayer, pero hoy cualquiera que lee un diario ve que el aumento del desempleo es cada vez más complejo. Habló justamente de eso Iván Posada, del Partido Independiente. Habló de la pérdida, él considera que se han perdido unos 60.000 puestos de trabajo. Y en ese sentido, además, se marcaba no solamente la realidad de del ámbito laboral, sino también del sector productivo, con pérdidas importantes. Es verdad que también a nivel de Producto Bruto Interno, la imposibilidad de colocación en el mercado internacional de una cantidad importante de soja, como se habían colocado otros años, también ha tenido, en este caso, en la balanza uruguaya, un peso complejo. Vamos a escuchar lo que era el análisis que hacía el diputado Iván Posada del tema económico y sobre todo el tema laboral, las pérdidas de fuentes de trabajo respecto a lo que ha sido este análisis de la economía, todo que decíamos que era lo que se iba a apuntar en esta última rendición de cuentas. El total del periodo, escúchese bien, fue de un 30% en las actividades primarias. El crecimiento en todo el periodo fue de un 2.5%, especialmente derivado del impacto que tuvo la caída de casi 6 puntos en el 2017 como consecuencia del impacto climático en la cosecha de soja. En la construcción, es uno de los sectores donde ha habido durante todo el periodo una caída del producto del sector de la construcción, que acumula en este periodo 2015-2018 una caída del 12.3%. El comercio, restaurantes y hoteles han tenido una caída de 0.7 durante todo este periodo, con una recesión, con una marcada recesión en el año 2018, donde la caída fue de un 1.3%. La industria manufacturera, la industria uruguaya, tuvo en este periodo un crecimiento del 4.7%. Pero si miramos cuál fue el comportamiento a lo largo de los años, la realidad es que en el 2015 ese crecimiento había sido de un 5.7%. Por tanto, durante los años siguientes lo que hubo fue una retracción de la industria manufacturera en cuanto a su crecimiento. Y ese año 2015 estaba explicado fundamentalmente por lo que era la puesta en marcha de Montes de Plata, con lo que significaba desde ese punto de vista una contribución muy importante al producto. El suministro de electricidad, gas y agua ha tenido un crecimiento de 4.2% durante todo el periodo. En consecuencia, puede decirse, señor presidente, que lo que explica esencialmente el crecimiento de la economía al que señalábamos hace un momento, en cuanto a que ese crecimiento era del entorno del 6.4 durante todo el periodo, se explica fundamentalmente por el crecimiento de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Y este es un dato relevante porque también, como es notorio, existen desde hace bastante tiempo, de parte de algunos especialistas, una crítica en relación a cómo está valorada la incidencia en lo que tiene que ver con el crecimiento del Producto Interno Bruto, este sector. Y en consecuencia allí hay otro elemento que de alguna manera pone en cuestión lo que ha sido el comportamiento de la economía en este periodo. En relación a la tasa de empleo, que es un aspecto muy relevante y que está en realidad en notoria relación con lo que hemos venido comentando sobre el comportamiento de los distintos sectores de la economía, ha habido una acumulación en cuanto a las pérdidas de puestos de trabajo desde el segundo trimestre del 2014 a la fecha, que podemos estar situando en el entorno de los 57.000 puestos de trabajo. Hay algún análisis de un informe económico de un sector del propio Frente Amplio, del Movimiento de Participación Popular, que en realidad sitúa la pérdida de puestos de trabajo en el orden de 60.000. Por tanto, yo creo que podemos hablar de que una cifra cercana a los 60.000 puestos de trabajo es lo que se ha perdido como consecuencia de esta desaceleración e incluso retracción económica en algunos sectores durante lo que va del periodo 2015-2018. Ahí tenían el análisis que hacía el diputado Iván Posada del Partido Independiente, vinculado obviamente no solamente a la situación económica desde el punto de vista financiero, sino también de los impactos de esa situación económica en el mercado laboral. Está bueno que la aquelarre de Centenario de a poco se va completando, están todas las brujas juntas ya, tan tempranito. A ver, vamos a seguir con la información. En este sentido vamos a empezar con lo que es el planteo que hace el Frente Amplio, la lectura que hace el Frente Amplio de la economía. Ustedes escuchaban recién a Iván Posada, el Partido Independiente, marcando una serie de fragilidades que se tiene a través de la área económica, productiva y laboral. Desde el Frente Amplio se plantea otro tipo de situación, se plantea una situación en la cual el Frente Amplio del 2005 hasta acá ha hecho crecer el salario como nunca para los trabajadores, ha generado una estabilidad financiera y una equidad a través del índice Gini, varias veces fue nombrado en respecto al análisis que se hizo por parte de distintos legisladores del Frente Amplio, desde Lilian Galán del MVP hasta la gente del IR o sectores vinculados a Asamblea Uruguay. Y también se destacó en el informe de Lilian Galán, que fue la miembro informante por parte de Frente Amplio, diputada del MVP, presidenta de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, las notas que Uruguay recibe a nivel internacional, ahora porque Moody's había... el tema del grado inversor se sigue manteniendo y entonces mantener esas notas de las calificadoras internacionales para el Frente Amplio ha sido una prioridad. También lo es para el Partido Nacional, para el Partido Colorado y para el Partido Independiente, pero reitero, no para el partido, para la Unidad Popular, que ayer dijo que cuando se, entre otras cosas, se indica que se está en contra de la injerencia de los Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, por el tema de la seguridad, también habría que estar en contra de esta acción, de estas calificadoras que se meten en la economía uruguaya. Pero para el resto de los sectores es importante el tema vinculado al grado inversor, y para el Frente Amplio lo ha sido fundamentalmente a partir de la línea que ha bajado Astori desde un principio y que ha continuado desde el Frente Amplio y que en este caso Lilian Galán recoge, asume y defiende. Criticó algunas políticas que se manifiestan desde otras tiendas, por eso de dividir en dos polos entre los conservadores y los progresistas en esto de estar en año electoral, y sobre todo atacó los dichos de Arbeleche, la asesora económica de la calle Po. Vamos a escuchar lo que decía Lilian Galán, la legisladora de la 609 de Frente Amplio. Crecían en términos reales, crecían por encima de la inflación. Por favor, señores, memoria, discursos electoreros sin sustento real no queremos. Hay dos lecturas. Si se mira la serie de incrementos de las tarifas públicas, es fácil verificar que durante los gobiernos del Frente Amplio, las tarifas públicas solo crecieron acompañando el índice general de precios. Y muchas veces ni eso. No es materia opinable esto. Son datos, serie de datos estadísticos. También esta asesora ha declarado que se abatirá el gasto no llenando 2/3 de aquellas vacantes que se produzcan en el Estado. Al respecto quisiera hacer algunas precisiones. Estas reglas mágicas, aludiendo a recortes genéricos, históricamente para lo único que han servido son para generar más gasto y empeorar la gestión. Los organismos se ven obligados a reducir personal sin planificación ni alternativas reales. Así que o bien recurren a empresas privadas para que hagan lo que el propio organismo ya no puede hacer o empeora el servicio. Y nosotros no queremos ni empresas tercerizadas ni precariedad laboral. Eso ya lo hemos vivido y ya lo vemos cómo lo está viviendo Argentina nuevamente. Si realmente se quiere reducir el número de funcionarios vía mayor eficiencia, eso se hace con programas de mejora de gestión por áreas de la administración, introduciendo tecnología, optimizando procesos, simplificando trámites. Esto es lo que hemos hecho en estos años de gobierno. Se creó la GESIC, se ha avanzado en gobierno electrónico. Por eso hoy el ciudadano tiene acceso a muchos servicios a través de Internet. Y eso disminuye los requerimientos de los recursos humanos. El Frente Amplio ha iniciado un camino de mejora de gestión real, no fórmulas mágicas de reducción de 2/3 o 5/8 o lo que sea. Además, ¿dónde se van a reducir los recursos humanos? En las áreas que están prometiendo mejorar, más seguridad, mejor educación y al mismo tiempo se los estaría desmantelando. Hoy traje algunos números sobre el incremento de los vínculos de los funcionarios públicos con el Estado en el periodo 95-2018. El número total de incrementos de vínculos de funcionarios públicos es de 37.632 en términos porcentuales, hablando de un crecimiento, perdón, es que tengo tanto ruido alrededor que es imposible. Bueno, ahí tenía la palabra de, en este caso, la legisladora del Frente Amplio, Lilian Galán, marcando una serie de situaciones que, reitero, defendían la postura del Frente Amplio y atacaban la de Arbeleche. Había, es verdad, cierto murmullo y además algo cómico que pasó fue que en un momento del discurso se sintió un fuerte ruido y que en realidad era una aspiradora de una de las, en este caso, trabajadoras tercerizadas, que cumplen tareas de limpieza justamente en el palacio, y obviamente se sentía mucho el ruido y obviamente también se le pidió que la apagara. Parte, recuerdan ustedes que parte de la locución del diputado Eduardo Rubio hizo referencia a eso, porque ustedes escuchaban recién a Lilian Galán que decía que no queremos trabajadores tercerizados. Y bueno, Rubio dijo, sería bueno que no hubiera trabajadores tercerizados. Y ejemplificó con el Parlamento mismo. Dice, los trabajadores de limpieza en este Parlamento son trabajadores tercerizados. Y hace tiempo que se ha indicado que además son trabajadores que cobran muy poco dinero. Seguimos escuchando lo que decía Galán. Iniciado en el 2015, el país enfrentó un entorno externo desfavorable, conformado por importantes caídas del nivel de actividad en Argentina y Brasil. Lamentablemente, el regreso de las políticas de ajuste en nuestra región han sido una mala noticia para nosotros y una pésima para nuestros hermanos argentinos y brasileños. Este periodo de gobierno que estamos culminando se caracterizó por el cambio en las condiciones internacionales y la conformación de un escenario más desfavorable. Se verificaron tendencias crecientemente proteccionistas a nivel mundial, acompañadas de la caída de los precios de los principales productos que Uruguay exporta. Sin embargo, en estos últimos días se conoció la medida tomada por la Fed norteamericana, la Reserva norteamericana, que de manera preventiva recortó las tasas de interés preocupada por la economía mundial y la moderada inflación en Estados Unidos, y mostró su disposición a reducir aún más el costo del dinero si llega a ser necesario para apoyar a su economía. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en una rueda de prensa que no será la única rebaja de tasas, pero aclamó que tampoco es el inicio de una larga serie de recortes. El desenganche de lo malo del mundo también, en este caso Galán, de lo malo del mundo a partir de la política gubernamental. Ope Pasqué del Partido Colorado le dijo a Galán y a todo el Frente Amplio que no se puede estar festejando lo que ellos llaman 16 años de crecimiento cuando aumentaron los asentamientos irregulares, aumentó el desempleo y aumentó la cifra de personas viviendo en la calle. Claramente no se pueden festejar, dice él, en este caso lo que se llaman años de bonanza y años de, en este caso, 16 años de crecimiento, si ese crecimiento termina pariendo esto, reitero, mayor desempleo, mayores cantidad de asentamientos irregulares y mayor gente, cantidad de gente viviendo en la calle. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Partido Colorado, Ope Pasqué. Hay manifestaciones del sociólogo Leal, una persona seria que me parece que está haciendo un buen trabajo en el Ministerio del Interior, que van en el mismo sentido. Falta presencia del Estado, falta asistencia social. Esas son las raíces profundas de lo que es después un fenómeno delictivo que hasta hoy no se ha encontrado la manera de controlar. Eso es fracaso de las políticas sociales. Y miren después en otro plano lo que pasa con los asentamientos, que en estos 16 años de crecimiento económico ininterrumpido no solo no han disminuido, sino que han proliferado. Y la gente que vive en situación de calle aumentó en un 20 y pico % con relación a la que vivía en situación de calle hace 3 o 4 años. Entonces digo, visto todo esto en perspectiva, ¿podemos celebrar los resultados de estos 16 años de crecimiento económico ininterrumpido? Yo digo que no, que la economía no florece, enfrenta dificultades serias. En el sector público hay problemas muy graves que simplemente se trasladan al próximo gobierno para que se haga cargo. Y la sociedad uruguaya, en materia de seguridad, en materia de educación, en estas otras materias que he ido señalando, exhibe llagas que habrá que atender cuanto antes, como sea posible, con esos recursos menguados que le van a quedar al próximo gobierno para hacerse cargo de la situación. Otro de los que fustigó el posicionamiento oficialista que recién se escuchaba fue el diputado Jorge Gandini. Un Gandini que sobre todo le pegó al gobierno respecto al crecimiento de una deuda externa para tapar, dijo él, mala gestión y corrupción. Y que ese dinero que le prestaron para tapar esos agujeros que dejó la mala gestión y la corrupción los bancos internacionales, se vienen cubriendo en sus intereses, porque ni siquiera se paga la deuda, sino los intereses de la deuda, con los impuestos que le cobran IRPF y IAS a los trabajadores y a los jubilados. Y marcaba allí en ese sentido que claramente en el gobierno Frente Amplista los menos privilegiados seguirán siendo los menos privilegiados. Vamos a escuchar. Del IRPF al trabajo. Y recaudamos 343 millones del IAS. Es decir, casi el volumen completo de lo que la sociedad le cobra al trabajo y a los jubilados es lo que pagamos de intereses de deuda. Por eso el déficit fiscal no es un dato, no es un número anotado al costado de la hoja que nadie entiende bien qué significa. Cuando pagamos impuestos, comprometemos una parte muy importante de ellos, el 23% de lo que recauda la DGI, una cuarta parte, está destinado a pagarle a los organismos internacionales financieros, a la banca, a esa banca que denostaron ustedes, con la plata de los contribuyentes que van a trabajar todos los días, le pagan intereses al capital financiero internacional y todos los años la agranda. Y este año le vamos a encajar 2.800 millones de dólares más por la irresponsabilidad del ministro Astori, del que cree que sabe y nos ha enterrado de cabeza a todos. Y nos deja una herencia muy complicada, maldita según ustedes, más maldita que la que recibieron. Porque ustedes recibieron un país en crecimiento y nosotros lo vamos a recibir de una manera complicada y comprometida. Han agotado las variables, y ya termino. No se pueden poner más impuestos, no se puede contraer más deuda, no se puede aumentar el déficit. Se llevaron todo por un gaño, por un caño de la mala gestión, de la corrupción y del despilfarro. Y el pueblo se tiene que hacer cargo a lo que ustedes dicen defender. Se habló acá de que los infelices sean los más privilegiados y van a ser, gracias a ustedes, los más infelices otra vez. Gracias, presidente. Ahí tenía la palabra del diputado Jorge Gandini. El diputado Eduardo Rubio, hoy escuchábamos parte de su alocución, habló en contra de lo que era el planteo de estos dos bloques, el bloque conservador y el bloque progresista. Dijo que no es verdad que esos sean los dos modelos de país que hay para elegir, porque además habló de coincidencias dentro de esos dos modelos. Claramente coincidencias, más allá de sus matices, en los temas más fundamentales, de derechos humanos, de economía y de medio ambiente, entre otros. Y ante esto reivindicó lo que es el modelo que él representa, en el sentido de ser un modelo de izquierda antiimperialista y artiguista. Pero Rubio también habló de otros temas vinculados justamente al ámbito de la rendición. Entre ellos el tema de la falta de trabajo, la apuesta solamente a UPM2, el tema de los daños que traerá las participaciones públicas privadas, las PPP. Habló también de lo que decíamos hoy, el tema de las tercerizaciones, que hay que acabar con las tercerizaciones, como decía Lilian Galán, pero entre otras cosas, más que allá en el discurso, hacerlo en los hechos. Y por ejemplo, empezar por el Parlamento y el sector de limpieza, que está tercerizado desde hace años y con salarios muy bajos. Vamos a escuchar lo que decía Rubio. Ahora, en toda esta rendición de cuentas no hay una propuesta para resolver el tema del desempleo. Hay una promesa, UPM2, pero el desempleo, que es parte o una expresión de la más dura del agotamiento de este modelo, bueno, golpea con dureza, sobre todo en el interior del país. Se mantiene como propuesta de inversión prácticamente única los proyectos de participación pública-privada en obras viales, en las cárceles, en la educación. Conocido es que nosotros nos oponemos férreamente a esta herramienta. Es una herramienta auténticamente neoliberal, creada por el gobierno de la señora Thatcher. Pero incluso en este modelo que se propone como prácticamente la panacea, el ministro Astori nos habla de 13 proyectos de PPP. Y de esos 13 hay 8 que están adjudicados provisoriamente. Uno en evaluación de oferta. Hay 3 en construcción. Tampoco por ahí viene la perspectiva de la reactivación. Y decimos nosotros, por suerte, porque el camino de las PPP es un compromiso terrible para las futuras generaciones. Vamos a hablar de los costos de las PPP también. La cárcel de Punta de Rieles, que es la que está terminada. Por esa cárcel estamos pagando 20 millones de dólares por año. Y dicho monto va aumentando año a año y pagaremos 24 años esta cifra. La cárcel más cara del mundo. Obras de ruta, circuito 0, ruta 21 y 24, una obra de 171 kilómetros que tiene una inversión estimada de 683 millones de unidades indexadas, 81 millones de dólares. Eso es lo que le costó a la empresa hacer esta ruta. Por esta obra nosotros vamos a pagar 140 millones de UI durante 21 años. Vamos a pagar 352 millones de dólares esta obra que le costó a la empresa 81 millones de dólares. Es algo brutal. Este es el camino de las PPP. En el tema vivienda, ha Acá se nos dice que también en la vivienda el gobierno propone o se propone utilizar el método o la herramienta de las PPP. Y esto decimos que es gravísimo. Cada vivienda va a costar al Estado 4 o 5 veces más del costo que tendrá en su construcción. También en la educación, aplicando este modelo para proyectos, hay 4 proyectos que vinculan a INAO y la ANEP para la construcción de centros. El monto de inversión a realizarse por estas obras será de unos 286 millones de dólares. Esto es lo que van a invertir las empresas. A nosotros nos va a costar 1.529 millones de dólares. Esto es brutal. Pero bueno, pasando a promesas que no se han cumplido. El 6% del PBI para la educación. ¿En qué quedó eso? Bueno, se nos informa que estamos en el 5,1% del PBI para la educación. Esto es una verdad medias, es una verdad media. Porque en realidad lo que va para ANEP, UDELAR y la UTEC, que es lo que siempre, para donde siempre se reclamó el 6%, hoy está en el 4,4%. Esta es la verdad. Esta es la realidad. En materia de salud, bueno, acá decimos nosotros que se mantiene ese camino de privatización de la salud, favoreciendo tremendamente a las instituciones privadas de salud. Cuando discutimos el tema de la investigadora de ACE, nosotros decíamos y poníamos sobre la mesa que de los 4.000 millones que recaudaba el FONASA o que invertía el FONASA, más de las 2/3 partes iban a los prestadores privados de salud. Hoy vimos en la resignación tributaria cuánto se llevaban los prestadores privados de la salud. Pero ahora encontramos que en los gastos, que demuestra esta rendición de cuenta, aparece una línea de crédito blando a largo plazo que se irá adecuando a la condición de cada empresa de 806 millones de dólares que ya se llevaron 4 empresas privadas de la salud. Mientras que nos faltan ambulancias en el interior, tenemos problemas cuando se muere gente esperando traslados, los prestadores privados se llevan ese montón de plata. Nos vamos a las 9 de la mañana. Diana D'Ambrosio en la audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.